Tengo la ropa llena de agujeros, de zarcillos y remiendos caseros. Tengo la ropa llena de cicatrices, muchos recuerdos y muy pocos felices. Tengo la ropa llena de medallas, y es que he visto demasiadas batallas. Tengo la ropa llena de quemaduras, llena de parches de heridas con sutura. Tengo camisas para llenar un carro, siempre impecables, nunca salen del armario. Tengo vaqueros tejanos desgastados, con los bolsillos siempre agujereados. Tengo la ropa siempre chango yepo, la plancha ya asoma como el perro y el gato. Voy por la calle siempre hecho un trapo, y es que yo más que vestirme por lo general me tapo. ¡Hola! ¡Me saltó un anuncio! ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Os enseño las prendas que todo hombre, todo macho de la manada debe tener en su armario, sí o sí. La oferta más masculina de este verano. ¿Qué opináis de ellos? ¿Os gustan sus pantalones de colores, sus pantalones parchís? ¿Os gustan sus zapatitos de arte? ¿Os gustan sus camisas con iniciales? ¡Súper grande, súper grande! Se cayó en plena pasarela. Muchos creen que por los incómodos zapatos que portaba... Ya no plancho más. Tengo la ropa llena de agujeros, de surcidos. Remiendo caseros, tengo la ropa llena de cicatrices, muchos recuerdos y mis pocos son felices. Tengo la ropa llena de medallas, y es que ya he visto demasiadas batallas. Tengo la ropa llena de quemaduras, llena de parches, heridas con sutura. Tengo camisas para llenar un carro, siempre impecables, nunca salen del armario. Tengo vaqueros y tejanos desgastados, con los bolsillos siempre agujereados. Tengo la ropa siempre chamuñado, la plancha y yo somos como el perro y el gato. Voy por la calle siempre hecho un trapo, y es que yo más que vestirme por lo general me capo. Oh,